sinceramente y sin pausas pude con Dios conversar. De veras no lo lamento, hay fundamento en su buen pensar. De veras no lo lamento, hay fundamento en su buen pensar. Tenía ganas de hablar, fácil me dejé llevar. De pronto una gran dulzura borró amarguras de soledad. De pronto una gran dulzura borró amarguras de soledad. Dependo